noche se sale. Con tu a mi moto, mami, con todo mi chale. Yo ando de este chamba a loca. Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chamba a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yo voy con la falda, aro y cadena, piña colada, sí. No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, sí. Ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tomando y no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3.